como el nombre a ti. Faltan 10 minutos para que den las 7 de la mañana. Entre tanto, entretente, www.v.mxradiouniversidad Veracruzana en línea. El 5 de septiembre del 2017 marcó el 40 aniversario del lanzamiento de la sonda Voyager 1. No hay ninguna otra creación humana que haya llegado tan lejos. A bordo lleva un mensaje para una hipotética civilización alienígena que puede encontrarla. Pero, ¿qué posibilidades hay de que esto suceda? La sonda Pioneer 10 y 11, lanzadas en 1972 y 1973, y las sondas Voyager 1 y 2, lanzadas en 1977, llevan a bordo el mapa galáctico. Las sondas Pioneer partieron con el objetivo de estudiar el cinturón de asteroides y los gigantes gaseosos. Por su parte, las dos sondas Voyager tenían como objetivo estudiar las regiones exteriores del sistema solar y nos han dejado material para la historia, incluyendo la célebre foto Un punto azul pálido. Junto a esos mapas había diferentes conjuntos de información sobre nuestra especie. Después de su visita por el sistema solar, las sondas seguirían en su viaje alejándose de este pequeño rincón cósmico para no volver nunca más. Se convertirían en objetos de órbita alrededor del centro de la Vía Láctea. La idea es que si en algún momento fuesen localizadas por vía inteligente, serían capaces estos de descifrar la información y visitarnos o al menos darnos un saludo. Pero la verdad sea dicho, tanto Frank Drake, el padre de la famosa ecuación que lleva su nombre, como otros científicos que trabajan en su diseño, eran conscientes de que las posibilidades de que algún tipo de vida inteligente les pueda encontrar a la sonda son mínimas, por no decir casi inexistentes. Sin embargo, en estos 40 años han cambiado mucho las cosas. En aquella época, pocos eran los que pensaban que enviar un mapa de este tipo pudiese tener implicaciones negativas. En nuestros tiempos, sin embargo, no son pocos los científicos que creen que el papel de la humanidad debiera ser simplemente el de limitarse a escuchar lo que sucede en la galaxia. Hasta cierto punto tiene sentido. Si hay alienígenas mucho más avanzados que nosotros y por casualidad sus intenciones son hostiles, no es más adecuado asegurarnos de que hacemos lo posible por evitar que puedan saber que estamos aquí. La placa de las sondas Pioneer y los discos de oro de las sondas Voyager, como el que lleva el Voyager 1, son el fruto de una visión quizá romántica en aquel entonces se consideraba quizá ingenuamente que una civilización más avanzada que la nuestra sería amistosa, pero ¿y si no fuese así? Con el paso del tiempo ha ido apareciendo una corriente mucho menos romántica. Puede que la vida inteligente del resto de la galaxia sea aún más agresiva. Pero ¿cuál es la posibilidad real de que estas naves lleguen a encontrar vida inteligente? Estamos en peligro porque hace 40 años decidimos poner un mapa con los 14 pulsares más cercanos a la Tierra a bordo de una sonda que a día de hoy es el objeto más lejano que hemos mandado al espacio. Para responder a esta pregunta hará falta un poco, algunas posiciones y algunos hechos. Pero con esto, bueno, tenemos para reflexionar acerca de la incursión en el espacio por nosotros o por nuestros científicos, nuestros viajeros galácticos. Pero el artículo es muy amplio, la dirección de donde lo tomé es la revista Astro Bitácora Noticias de Astronomía, www.astrobitácora.com, por si ustedes desean seguir leyendo este artículo. Yeah.

grupo Salta para Atrás y la canción El Fantasma aquí en Entre Tanto Entretente. ¿Cómo se llena un corazón? De Steve Tosetta y Jonathan Rosas. Bueno, el texto es de Steve Tosetta y la ilustración y las ilustraciones de este libro son de Jonathan Rosas. Un día Natalia me preguntó cómo se llena un corazón vacío. Después de pensarlo unos momentos respondí: vive cada momento, siéntelo, disfruta cada día de tu vida, mira todo lo que te rodea y sé consciente de lo afortunado que eres. Cuando comprendas de lo que hablo, tendrás entonces una vida llena de tesoros y serás tan buena que querrás compartirlo para que los demás sean tan felices como tú. Pero, ¿cómo me doy cuenta de lo afortunada que soy?, me dijo. Empecemos por tus ojos. ¿Puedes decirme cómo son las personas? ¿Cómo es el cielo? ¿Has visto nubes? ¿Cómo es el amanecer y el atardecer? ¿Qué color tienen los árboles, el mar? ¿De qué tamaño es el sol, la luna? ¿Tus oídos? ¿Te gusta la música? ¿Has escuchado a una persona reír, cantar? ¿Cómo es la voz de tus abuelos? ¿Has escuchado las voces de los animales? ¿Has escuchado la lluvia, el viento? Acércate, escucha los latidos de mi corazón. Puedo sentirlos si coloco mi mano en el pecho. Cuéntame de tus manos, de tus brazos. ¿Cómo son los abrazos de tu mamá? ¿Has sentido la piel de un árbol? ¿Lo has abrazado? ¿Has tenido tendido tu cama? ¿Ayudas a mamá en tu casa? ¿Mueves tus brazos y tus manos al bailar? ¿Los dedos? ¿Has escrito una carta? ¿Has hecho un dibujo? ¿Cómo son tus pies? ¿Te gusta caminar? ¿Prefieres la bicicleta? ¿A qué lugar te gustaría ir? ¿Has caminado descalzo sobre el pasto? ¿Puedes hacerme cosquillas en mis pies? ¿Tu boca está sonriendo? ¿Cómo es cuando estás triste? ¿Cómo sale tu voz y tu risa? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Lo has dicho a las personas lo mucho que las quieres? ¿Has besado a mamá, a papá? Yo me hago preguntas la mayor parte del tiempo y te conozco lo suficiente para saber que no eres como yo. No somos iguales, tampoco pensamos igual del todo, pero te has preguntado cómo sería si no fueras tan afortunada. Te has mirado a un espejo. Tus ojos son los que permiten a tus pies saber el camino. Con tus ojitos miras los colores, las formas, tamaños y mucho más. Sin tus ojos no sabrías si estás a punto de tocar la espina o el pétalo de una flor. ¿Cómo sería no poder escuchar ni tu propia voz? Escucha el sonido de los instrumentos haciendo música. Escucha el sonido del silencio. De pronto un grillo cantará. Escucha con atención los sonidos del mundo. Hacen una melodía. ¿Has utilizado tus brazos lo suficiente? Abraza a tu familia, a tus amigos, a los animales y a los árboles. Tus brazos y manos, al igual que todo tu cuerpo, te hacen tan capaz como no imaginas. Toca, abraza, haz, deshaz, escribe, dibuja, pinta, avienta, juega. Haz tanto como puedas. Si necesitas moverte, si necesitas ir o venir, ve a donde tus ojos necesiten mirar y tus brazos abrazar, a donde tu boca necesita hablar y tus oídos escuchar. Ve a donde tu corazón te diga, donde sus latidos sean más serenos y firmes. Si no pudieras hablar, si la comida de mamá y los dulces no tuvieran sabor, no hables nunca mal de nadie, mejor aconseja, no grites, mejor canta, mejor ríe. Cuando comas, comparte con lo que comparte con el que no tiene. Un día pronto sucederá, verás, cuando tus ojos comprendan lo que miren, cuando escuchen lo suficiente y hables lo necesario, cuando tus brazos repartan paz y amor, cuando tu nariz respire aire y pureza, cuando tus pies sepan a dónde ir, cuando te des cuenta entonces de lo afortunada que eres, tu corazón se llenará mágicamente. ¿Cómo puedo llenar? ¿Cómo se llena un corazón? Es un libro, como les decía, de Steve Tosetta con ilustraciones de Jonathan Rosas. Y está en... Bueno, si pueden, estoy buscando la editorial por si lo quieren comprar o lo quieren adquirir, pues a ver, la primera edición electrónica, 22 de septiembre del 2013. Bueno, lo pueden encontrar en la página, en el ISSUU, es seguro, https://ISSUU.com, es un libro electrónico. Sientan todos alrededor de un hermoso baúl y al que le toca contar se acerca, mete la mano y saca un objeto. Y de acuerdo al objeto que saca, es la historia que cuenta. Multicolor, mi pajarito.

de tuno con chile y limón. También un manguito que esté muy sazón. Shakire de tuno con chile y limón. También un manguito que esté muy sazón. Llevó por rumbos de Cuernavaca y un árbol se quedó triste y colgada la placa. La bajaron entre tres, trajeron a mi casa y le dimos de comer un tamal y seis garnachas. Placa, ponme otro poquito. Placa, otro bocadito. Placa, otro bolillito y si quieres le pones nata. Placa, otro bocadito, placa, otro bolillito, si quieres le pones nata. No le gusta la leche, no le gusta el pan, tampoco los guisos que hace su mamá. No le gusta la leche, no le gusta el pan, tampoco los guisos que hace su mamá. Ella quiere pepino con chile y limón, también un manguito que esté muy sazón. Ella quiere pepino con chile y limón, también un manguito que esté muy sazón. ¿Qué pasó con la placa? Ella come pepino con chile y limón. Ella come de todo, la placa engordó. Ella come pepino con chile y limón. Ella come de todo, la placa engordó. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Damos por concluido este programa Entre Tanto Entretente, una producción de Andrés de Jesús Reyes Sánchez para la Radio Universidad Veracruzana, pensando en los futuros universitarios tradicionalmente innovadores.